responsabilidad total, responsabilidad social. Claro. No hay nada que en el mundo que extrañe más en este mundo que el ecosistema en el cual me he movido siempre. Claro. Entonces, es un poco mi vida en sí. Entonces, hemos tenido que transformarla en realidad y darle una vuelta, pero en realidad no dejo de tener el foco y la energía puesta en eso. Claro. No me olvido de eso y un poco este encuentro con ustedes, esta posibilidad de llegar al público a través de la radio tiene que ver un poco también con ese anhelo. Claudio y Oscar, te estamos escuchando un poquito lejos de nuevo, pero bueno, ya estamos, vamos a mejorar con la ubicación, la a señal. A ver, Oscar. Oscar, ¿nos si escuchás? Ahí te escuchamos ahí mejor. Oscar, trata de quedarte quieto, Oscar. Trata de quedarte quieto, si podés. Claro. Prometo, ya me pusieron el chaleco de fuerza, estoy quieto. Ahí está, muy bien. Oscar, contanos, ¿dónde estás, digamos? ¿Cómo pasás este tiempo? Y como recién nos decías, dando clase a distancia, ¿has vuelto a Mendoza te has mantenido en dónde para aprovechar? No, en realidad, no he vuelto a Mendoza. No, yo, mi lugar de base es en Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires, vivo en la zona sur de Buenos Aires, en el partido de Lanús, casi Banfield, te diría. Estoy más al límite con Banfield, el partido de Loma de Zamora, que en el centro de Lanús. Pero sí, oficialmente estoy en el partido de Lanús. ¿Es en remedio de escalada, Oscar? ¿En remedio de escalada o en Lanús? Estoy en remedio de escalada, exactamente. Ajá. Partido de Lanús, lindante con Banfield. Exactamente, vivo acá. Sí, totalmente, conozco porque mi hijo vive cerca de ahí. Perdón. No, decía que vive mi hijo vive muy cerca de ahí, está a 7 cuadras del límite entre los dos partidos, está en Banfield él, pero vive a 7 cuadras del límite. Debemos ser vecinos totalmente. Sí, probablemente. Estoy acá a 1 cuadra del límite con Banfield, a 1 cuadra de Calle Uriarte, que es la que divide los dos partidos. Sí, una zona todo el sur, Oscar, nosotros estamos aquí como Radio Gráfica en Barracas. El otro día Leila nos decía, si Avellaneda es Barracas al sur, Barracas podría ser Avellaneda al norte. Y toda la zona sur, el conurbano sur, claro. Una zona musical muy prolífica, ¿no? De una cultura enorme. Sí, yo soy reciente en la zona, digamos que hace 4 años viviendo acá en la zona. Pero lo cierto es que, bueno, acá hay como un mundo aparte también, o sea, que se complementa con lo que ocurre también por ahí en Capital u otras zonas. Pero, digamos, hay también como toda una escena y hay un montón de músicos, hay un montón de artistas, hay un montón de lugares también muy interesantes para generar escena y generar circuitos. Y no solamente en esa rama de zona sur, sino también para el lado de Quilmes, Verstappen, también hay una toda una movida muy muy piola, ¿no? Bueno, Belezotín tiene un movimiento cultural bastante grande, incluso relacionado con el jazz, hay festivales, hay dos festivales, uno que se hace durante el año y uno que se hace el verano en Ranelag, y bueno, de este lado también está el Banfield Teatro Ensemble, está el Nido, hay un montón de lugares. Exactamente, bien, Oscar, eso es lo que te quería decir, está el Banfield Teatro Ensemble, que le abre las puertas justamente a todo el mundo del jazz argentino, ¿no? Exactamente, y son todos espacios que se complementan perfectamente con el Instituto de Capital Federal y lo amplían también. No, eso es sano también, de que los grupos también puedan salir un poco del cubito ese chiquitito de los 3-4 lugares que hay en Capital, que están buenísimos, pero digamos, hay quizás cientos de músicos que pueden tocar y ampliar un poco el circuito. Buenos Aires es mucho más amplio que Capital Federal y la mitad. Entonces, creo que se puede ampliar, se puede ampliar y se puede aprovechar también, generar más. Totalmente. Oscar. Sí. Uno que te conoce y sabe que sos un tipo de gran humildad, que no se la cree, vos sabés que sos considerado por toda la crítica, por todos nosotros, como uno de los más grandes bateristas en este momento, yo diría uno de los mejores o el mejor batero en el panorama musical argentino de las últimas décadas. ¿Eso te pesa? ¿Eso te congratula? ¿Te hace sentir bien? Porque además, digo, tocaste al lado de Herbie Hancock, Dave Holland, digo, John Patitucci, Danilo Pérez. Recordale, primero, ¿eso te congratula? Esa es la primera pregunta. Y segundo, ¿cómo fue aquella experiencia? Casi, te diría, fue urgente, porque, si no mal recuerdo, ya no era Brian Blade, el baterista de Wayne Shorter, era una batera, recuerdo, que había quedado varada en Chile por malas condiciones climáticas y te llamaron a último momento a vos para tocar en esa noche histórica en el Gran Rex junto a Wayne Shorter, ¿no? ¿Cómo sentiste eso, todo eso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, gracias. Primero voy a responder la primera ponderación, la primera pregunta. Les agradezco muchísimo. Por supuesto que es un halago y un lindo mimo y un premio a mucho tiempo de laburo, y yo lo siento y lo valoro. No me pesa en la medida que digamos, no siento que viva principalmente para esos galardones. No, principalmente yo siempre trato de tener presente que fue lo que a mí me llevó a tocar la música, que era el amor por la música, que tiene que ver con lo que hace toda mi familia desde siempre, ¿no? Mi viejo, mis abuelos, digamos que... Oscar, medio que, perdón, va y viene la señal, no es un problema, bueno, evidentemente, ya tucho, nos ha pasado varias veces, pero bueno, si te podés ubicar, por ahí lo mejor. A ver si volvimos ahí. Ahí estamos mejor. Dale, Oscar. Les decía que un poco yo siento que todo aquello tiene que ver con todo un camino de vida recorrido y con un montón de energía puesta en algo que tuvo que ver todo en todo mi camino, digamos, con la ilusión de tocar música y de hacer música. Entonces, lo veo un poco como un camino recto y una consecuencia, digamos, de mucho tiempo de hacer lo mismo y de estar en la ruta. Tiene que ver más o menos con eso y tiene... Yo lo siento como un lindo mimo y un lindo reconocimiento, pero no me obnubilo con eso tampoco. Entonces, desde ese lugar prefiero siempre poner el foco en mantener el corazón puesto en unir buena energía con otros músicos y con el público y tratar de considerar a todos como una gran familia. Esa es un poco mi idea respecto a todo esto. Igualmente agradezco, por claro, supuesto, el mimo y la ponderación y agradezco también todo esto que me decís, Claudio, lo valoro muchísimo y lo agradezco de corazón. Pero principalmente mi foco está puesto en esto, ¿no? En hacer música y hacerlo lo mejor posible y mejorar todos los días, claro, tiene que ver con eso. Claro, y respecto claro a aquello... ¿Y cómo fue? Sí. Contale a la gente cómo fue esa experiencia con Wayne Shorter, que tocaste, te llamaron a último momento, porque la batera quedó varada en Chile. Sí, aquello, bueno, la batera que mencionás vos era Terling Carrington, que es una baterista tremenda. Exacto. Que no solamente tocó con Wayne Shorter, sino que venía a tocar muchos años con Hancock, con Stan Getz, con otros grandes, ¿no? Ese grupo estaba girando por América Latina en ese momento... Y lo que ocurrió fue que explotó el volcán Pellehue, que es aquel volcán de volcán de Chile, que fue el último que estuvo en erupción hasta el momento, por suerte. Esto fue en junio del 2011. Y esto imposibilitó que esta baterista llegara desde... Se venía con unos vuelos de conexiones desde Santiago de Chile. Y quedó varada ahí. Quedó varada en Santiago, no pudo cruzar. Me llamaron apenas dos horas antes del concierto para ir de raje hasta el Gran Rex. Esa fue la realidad. Yo estaba grabando, de hecho, yo estaba haciendo una sesión de grabación, un trabajo de orientado hacia otra música, y estaba terminando una sesión de grabación cuando empezó a sonar el teléfono, pero era... De hecho, me asusté porque el teléfono estaba cargándose en una ventanita y no paraba de vibrar y saltar y llegaba mensajes, llamado, dijo, pensé que pasaba algo grave realmente. Y cuando veo el celular, veo que había un mensaje de texto de alguien que no tenía agendado, que me decía, llamame ya que tenés que tocar esta noche con Wayne Shorter. ¿Eh? Claro. Entonces, llamé a ese número y resultó ser el director de la EMBA, que es la Escuela de Música de Buenos Aires, que casualmente el día anterior habíamos estado tocando ahí en una clínica con Danilo Pérez y con John Patitucci. Y ahí, bueno, él había recibido un mail del road manager de Wayne Shorter, en donde le preguntaba si yo podía ir al Teatro Gran Rex y si estaba disponible, ya que Danilo y John Patitucci habían dicho a ver si yo podía acercarme hasta ahí, por esta situación. Entonces, bueno, fui hasta ahí, hasta el teatro, agarré mis cosas, llegué al Gran Rex. Sí. Estaba John Patitucci solo en el escenario del Gran Rex vacío, junto con el sonidista que estaba arriba. Ahí un poco él me habló de lo que tocaban y cómo lo tocaban y cómo lo abordaban, y bueno, me dijo, la que queda en todos estos casos aún para nosotros es parar las antenas y escucharnos y tocar y pasarlo bien. Eso fue lo que ocurrió. pero sí, digamos, gracias a Dios son esas cosas que se dan sin mucha premeditación, claro. Y eso le no hubo tiempo ni siquiera de pensar en lo que estaba por ocurrir. Quizás con el tiempo, claro, uno le dio verdadera dimensión, ¿no? Claro. No, pero además digo, este día tocaste como si hubieses ensayado mil veces con ellos, porque fue brillante tu actuación y de hecho dos veces recuerdo Wayne Shorter te mencionó elogiando tu participación y teniendo en cuenta todo lo que le había pasado a ellos con Carrington, ¿no? Con Terry Carrington, ¿no? Así que fue una noche brillante, digo, y para vos calculo que memorable, no te la vas a olvidar nunca más esa. No, esa fue una experiencia... sí, como decís vos, memorable, inolvidable, o sea, 100%, y aparte de una energía vital tremenda. Yo me acuerdo que, lo que sí recuerdo es que eso fue un jueves 9 de mayo del 2011. Creo que recién el sábado a la tarde pude empezar a mostrar signos de vida, signos vitales, porque quedé como extenuado. Fue una situación de un consumo de energía realmente tremendo. Yo me acuerdo que pasé todo el viernes tirado en la cama mirando el techo, no podía creer, o sea, era como si hubiera corrido una maratón. Pero una energía de espiritual, claro, y viste, de mucha mucha energía concentrada en muy poquito tiempo. La verdad que claro, fue una experiencia claro, memorable y fantástica, la verdad. Muy bella. Uh-huh. Y también por el público. Me imagino, Oscar, habrás terminado extenuado, ¿no? Totalmente, pero a un nivel que yo no conocía. Claro. La verdad que sí. Y Oscar, esta oportunidad, esta posibilidad, luego cómo fue materializando quizá otros contactos, digamos, te abrió una agenda, ¿cómo se abrió además a partir de ese momento? Mira, pasaron varias cosas. Lo primero fue que al terminar el concierto ellos tenían que ir a Río y a San Pablo, a Brasil, y ellos que me decían, si vos podés, venís con nosotros a hacer los conciertos. Yo le dije que sí, que por supuesto, podía, estaba, te imaginarás, feliz. Claro. Por suerte para ellos también, Terry Carrington pudo liberar su vuelo y pudo viajar. Sin embargo, con Danilo Pérez, que era el pianista de ese concierto, ya habíamos tocado en el año 99 en Uruguay, a Trío, ya nos conocíamos. Quedé un buen nexo, ajá, un gran nexo también con Patitucci. De hecho, gran parte de lo que tuvo que ver con varias cosas para entrar a Estados Unidos tuvieron que ver con él, viste, la carta de recomendación, claro, también, y un pedido para la visa, los visados, todo eso, la participación claro, de Patitucci claro, y la ayuda de él. También de Miguel Zenón, que es un saxofonista también puertorriqueño, norteamericano, que también colaboró en gran medida para que eso pudiera dar, pero digamos, claro, incluso Patitucci en algún momento habíamos estado en contacto en el 2018 para hacer algo, si es que yo iba a grabar para allá, estaba ese nexo y él se había recontracopado en hacerlo, así que yo creo que eso para futuro es una posibilidad también de hacer algo con él y por qué no con Danilo. Totalmente. No, también allá. Lo que pasa que bueno, por ahí para el primer disco yo lo que quería también era cuidar y mantener un poco el proyecto con el cual yo llevaba 8 años trabajando acá duro. Entonces, me parecía que una buena carta de presentación, más allá de los grandes nombres que estamos mencionando claro, a nivel mundial, ¿no? Pero digo, preferí darle la derecha a algo tan caro a mi corazón como es el proyecto con el cual yo vengo trabajando durante tanto tiempo y que tiene toda una vida puesta detrás. Entonces, para mí, sobre todo para un primer disco, para mí eso era un factor determinante. Bien. Totalmente. ¿Por qué le pusiste a Palap al disco, Oscar? Y tengo entendido que naturalmente apareció la pandemia, irrumpió el COVID, la COVID-19, y vos tenías una agenda prevista, ¿no? De viajar a Colombia, de ir a Europa, de tocar con la BDR Big Band. Tenías varios proyectos, ¿no? Que seguramente los vas a poner en ejecución una vez que termine esto o se alivie un poco todo esto, ¿no? Sí, de hecho, gracias a Dios hay muchas cosas que se pudieron sostener en el tiempo, más allá de que, bueno, o sea, claramente no fueron una cancelación, sino fueron una o sea, se pospuso simplemente, ¿no? Lo de Alemania, esto que están mencionando, que es en el Hilden, en Rusia Stage, que es un festival tremendo que se hace en Hilden, muy cerquita de Düsseldorf, iba a ocurrir ahora en junio, el 13 de junio, y se pospuso para el mes de noviembre. entre los días 20 y 22 de noviembre vamos a estar ahí, si Dios quiere, y si la pandemia, si Jorge Coronavirus nos lo permite, claro. Estaremos ahí. Está hablado, está confirmado hasta ahora, hasta que haya alguna contraindicación que diga lo contrario, pero estaremos ahí. Un concierto, el concierto oficial de presentación del disco que iba a ser el sábado 14 de marzo en el Teatro Colón de Buenos Aires, se pospuso para mayo del año que viene. Así que bueno, hay cosas que se cayeron. Había un festival que se iba a hacer en Paraná, Entre Ríos, también tremendo, en el cual iba a presentar el disco. Eso se pasó para septiembre. Vamos a ver si se puede hacer, si no se volverá a reprogramar. Pero gracias a Dios no fueron tantas las cosas que se perdieron, sino que más bien se postergaron en el tiempo. Pero van a ocurrir. Van a ocurrir y estoy esperando, estoy como gato dentro de una caja, esperando que me abran la tapa para soltar. Es así. Claro, nunca tuve tanta ganas de tocar en mi vida. Claro. Nunca tuve tanta ganas de tocar en mi vida. Pero sí, las cosas que vienen son fuertes. Son fuertes. Lo de Colombia también es.